Hola hordas, hoy Terror y nada más cumple 18 años. El camino hasta llegar aquí ha sido realmente duro, pero también profundamente satisfactorio. El amor por el género del terror y la fantasía ha estado ligado a mí desde mi más tierna infancia. Siempre me atrajo poderosamente el mundo de las tinieblas y lo sobrenatural, lo siniestro y lo oscuro. El negro sigue siendo a día de hoy mi color favorito, y el terror en todas sus formas, lo que me hace vibrar cada día que pasa. Y de la oscuridad, y de uno de los momentos más tristes de mi vida, nació el germen de lo que posteriormente sería Terror y nada más, nuestros horrores favoritos. Mi padre falleció hace unos 20 años, víctima de la enfermedad más devastadora del planeta, y de ahí surgió todo. Es curioso al reflexionar hoy, pensar que de aquel momento fatídico naciera la creación y el proyecto de mi vida, unido, como no, de forma inequívoca, al terror y a las tinieblas. En honor a la verdad, no fue solo eso. Aquel hecho fue el detonante, pero por aquellos días descubrí de forma fortuita un programa y un personaje profundamente humanos que cambiarían mi vida para siempre. Historias de Radio Nacional de España, de Juan José Plans. ¿Qué deciros? Devoré todos los programas disponibles en cuestión de un mes o dos y me dije, esto es lo que yo quiero hacer. No me planteé ninguna otra cuestión, solo tenía claro que quería hacerlo a toda costa. Cuando empecé solo había ilusión y unas ganas desmedidas. Comencé a crear y publicar contenidos sobre misterio, sobre terror y sobre todo mis propias historias junto a los grandes clásicos de toda la vida, mis inspiraciones constantes. Y lo hacía cuando nadie lo hacía. En aquellos tiempos en España, Terror y nada más era el único podcast dedicado al terror y las narraciones. Poco a poco, guiado por una pasión sin límites por lo que hacía y sentía, fui buscando por la red a más personas que compartieran mis mismas inquietudes y anhelos. Y así encontré a quienes hoy son mis mejores amigos. Elena Rubio, Miguel Ángel Pulido, Rafa Casete, Jordi Armisen, Jordi San Nicolás y algunos más, que me perdonen por favor quienes no haya nombrado. Y qué satisfacción comprobar que 18 años después, nuestras amistades y en muchos casos nuestras colaboraciones siguen plenamente vivas. Todos ellos creyeron que la locura que les proponía era posible, el sueño podía hacerse realidad y pusieron toda su alma en ello. Hoy son historia viva de terror y nada más. Desde que comencé este proyecto he tenido la ilusión de ser, dentro de mis humildes posibilidades, un buen narrador de historias. Con mucho trabajo y disciplina, superando mis limitaciones naturales y de forma completamente autodidacta, creo que después de todo no soy tan malo. Considerarme al menos un narrador digno se lo debo a Juan José Plans, a Narciso Ibáñez Serrador, a Miguel Ángel Pulido o a Mariano Bascón. Todos ellos me han ayudado a superarme de una manera u otra, y con sinceridad creo que aún no he alcanzado mi techo en ese ámbito. Hay otra pieza clave en el engranaje de terror y nada más, Mariano Bascón. Él llegó de la nada, cuando nadie estaba, cuando el proyecto llevaba un año inactivo. En aquellos días me planteaba, tras algunos proyectos personales, retomar terror y nada más, y como caído del cielo llegó él. Con una energía diferente, con ganas de comerse el mundo. Juntos nos embarcamos de nuevo en un sueño común, de volver a Terror y nada más la grandeza perdida. Y lo conseguimos, claro que sí. Destino, casualidad, quién sabe. Como ya hicieran mis otros compañeros, Mariano ha sabido dejar su impronta en nuestra historia con su carácter social, su espíritu trabajador y, lo más importante, su fe plena en que era posible. Él también es historia viva de terror y nada más. Pero no todo han sido galones, medallas y satisfacciones. Terror y nada más también se ha cimentado sobre el dolor, sobre el sufrimiento, sobre la desesperación y la incomprensión. Creo honestamente que de todos esos sentimientos nace nuestra resiliencia, esa capacidad casi sobrehumana de sobreponernos una y otra vez al desencanto, a la adversidad y al desaliento, siempre avanzando, siempre creyendo que es posible. Que en una sociedad que banaliza e incluso pisotea la cultura, la literatura y el arte en general, es posible. Que en una sociedad que machaca el esfuerzo y premia la incompetencia, es posible. Yo al menos creo que es posible. Y seguiré luchando sin descanso día tras día por este sueño junto a mis compañeros Mariano y Miguel Ángel. Caemos, pero nos levantamos. Nos hacen la zancadilla, pero avanzamos con más ganas. Nos apoyamos, nos entendemos, caminamos juntos. Y eso es lo más importante. ¿Por qué? Porque es posible a pesar de las adversidades. Y con todo hemos llegado a crear más de 500 narraciones. Muchas de ellas son de autoría propia, de mi compañero Miguel Ángel, mías o muy pronto de nuestro compañero, y lo digo orgullosamente, Mariano. Pero nada de esto sería posible sin nuestras hordas. Todas esas personas, repartidas por todo el mundo, que disfrutan, viven y experimentan nuestras narraciones e historias en familia, con amigos o a solas, junto a la temblorosa llama de una vela protectora. Es pura magia cuando al escuchar estas historias por unos minutos o unas horas nos sentimos todos unidos, creadores y oyentes, en una experiencia sensorial única, inexplicable, pero verdadera. Siempre que nos necesitéis, no lo olvidéis nunca, os esperaremos en nuestras historias. Quiero agradeceros a todos sin excepción por estar con nosotros estos 18 años y hacer de este proyecto, como muchos nos habéis hecho llegar, una parte importante de vuestras vidas. Gracias de todo corazón. El futuro es incierto para Terror y nada más. Siempre lo es en cualquier faceta de la vida. Pero quiero pediros algo, a oyentes e incluso a mis compañeros. Vivamos el hoy y construyamos día a día y unidos el terror y nada más que todos deseamos, imperecedero, único, valiente, innovador y irrepetible. Por eso a mis compañeros les pido fe. Fe en nosotros, en nuestras posibilidades, en pensar que menos es más. Y a las hordas os pido con el mayor de los respetos que si creéis honestamente en terror y nada más, apostéis por el proyecto con vuestro mecenazgo. Porque sin duda alguna, apostar por nosotros hoy es creer que terror y nada más y la cultura del terror y la fantasía todavía tienen mucho que decir en la sociedad actual. He tenido muchas y variadas satisfacciones con terror y nada más en estos 18 años. He podido entrevistar a grandes del género como Paul Nachi o Juan José Plans. He creado infinidad de cuentos e historias para las hordas, propios y clásicos. He podido rendir homenaje a los grandes de la literatura a través de mis narraciones. Y honestamente creo que todo ha sido posible porque siempre he creído que era posible. También he cargado con un dolor indescriptible, a veces en solitario, a veces junto a mis compañeros que no le deseo a nadie. Pero así es la vida, y aun con todo lo importante es seguir creyendo que es posible. Terror y nada más es 18 años después de su nacimiento un referente vivo del género de la ficción sonora, del audiolibro y de la literatura de terror y fantasía. Un espejo en el que mirarse y sentirse orgulloso de todo lo que se ha conseguido. Y todo fue posible porque muchas personas creyeron que era posible. Su creador, sus compañeros, sus familias y por supuesto nuestras queridas hordas repartidas y unidas por todo el planeta. Felicidades, terror y nada más por tus 18 años. Celebradlo donde quiera que estéis todos. Y nunca dejéis de gritar fuerte, todo es posible. Terror y nada más.